Hoy conversamos con Orlando Apud, el hermano de Claudio Apud, el turco, futbolista de la Armonía, de Villa Mitre, de Bellavista. También estuvo en Guillermo Brown, de Puerto Madryn, en Deportivo Madryn, en Santa Marina de Tandil y en Atlético Huracán de White, quien tenía 36 años cuando decidió terminar con su vida el último día de este año 2018 que pasó. La primera pregunta que te quiero hacer, Orlando, es sobre la situación que viviste tras el fallecimiento de tu hermano y esos incidentes que fueron públicos y que fueron noticia nacional en la Municipalidad de Bahía Blanca. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló? Bueno, en primer lugar aclarar un poquito porque los medios desinforman en ese sentido. Claudio tenía 37 años, iba a cumplir 38 ahora el 5 de febrero. También dijeron que había abandonado la actividad y no era cierto. Claudio se estaba recuperando de una operación de meniscos, iba a volver a jugar. Y es un típico jugador del ascenso, conocido por todo el país, donde disputó más de 450 partidos, donde convirtió más, siendo mediocampista, zurdo derecho, convirtió más de 180 goles y con 7 títulos y 2 ascensos. Así que quería que se supiera eso porque es muy poquito lo que dicen de él deportivamente y es muy grande lo que logró. Con respecto a lo de la municipalidad, bueno, fue un momento que parece, pensándolo ahora, de pocas horas, pero que para mí duró muchísimo, porque a Claudio lo empezamos a velar a las 6 de la tarde del día 31 y supuestamente teníamos el entierro a las 13 horas. Lo empezamos a velar el día primero a las 6 de la tarde y supuestamente teníamos que sepultarlo al otro día a las 13 horas, el día 2. Hasta ahí yo estaba totalmente metido en lo mío y... ¿En tu duelo? En mi duelo, en lo que estábamos ahí con la familia, los amigos, la gente que llegaba, muestras de cariño a montones, miles. Y sabía que había mucha... estaba muy lleno todo Bonacorsi, pero bueno, yo estaba metido en lo mío. Desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana del otro día, yo estuve parado ahí al lado de despidiendo a mi hermano, haciendo el duelo. A las 7 de la mañana me cambió todo. Mi hermana me llama, me dice que salga para afuera, que necesitan hablar conmigo, para la vereda. Uh-huh. Las otras familias necesitaban hablar conmigo. Y yo digo, pero ¿qué está pasando? No, por favor, vení, negro, dice, porque tenemos que... Hay un problema, que no sabíamos. Bueno, voy a la vereda y ahí me noticio con las otras familias de que había un problema gremial con la municipalidad y que el cementerio estaba cerrado y que no había inhumaciones hacía varios días. Ahí empecé a interiorizarme, mi cabeza hizo un clic rápido y empecé a interiorizarme sobre el problema. Volví a repreguntar a todos y entonces ahí es donde tomo la decisión de ir rápidamente hacia la municipalidad. Eso alrededor de las 7 de la mañana. Entre las 7 menos 10 y las 7 y 10, porque fue rapidísimo. Claro. La gente me comenta, yo le digo a mis hermanas que llamen a los medios y que las otras familias, los que puedan, que me acompañen a la municipalidad. Nos fuimos muy rápido a la municipalidad, cosa que me atendieron algunos secretarios que están dando vuelta, mucha gente dando vuelta y no haciendo nada. Entonces estaban ahí dando vuelta, pregunto por el intendente, me dice que no llegó, que está por llegar. Me recibe un secretario donde me da vuelta, se ríe, me dice que él va a hacerse cargo, agarran el teléfono, hacen que llaman y bueno, nada. Perdóname, bueno. Se rió de la situación. Sí. ¿Recordás el nombre del secretario? Sí, está en una de las filmaciones que yo repregunto a uno ahí para que me diga cuál es el apellido y dónde está, en qué oficina está. En este momento no te lo puedo decir. Este hombre se ríe, hace muecas y habla mal a mis hermanas, cosa que yo no se lo iba a dejar pasar, pero justo veo llegar al intendente. Entonces me olvidé de todo lo demás y fui directamente a hablar con el intendente. Me pongo adelante de él y le digo, ¿cuál es el problema que está pasando? Que dice, tenemos un problema gremial por el cual vamos a tratar de... Dice, estamos trabajando. Perfecto. ¿Cuándo lo solucionan? Me dice, mira, si no es a las 8, a las 9, si no es... No, ni a las 8, ni a las 9, ni nada. Yo quiero que lo soluciones ya. Yo quiero una respuesta ahora. Vos tenés que tener una guardia allá. Me digo, los cuerpos se están descomponiendo. Hay 12 familias, hay más familias en Ferrandi, entonces por favor solucionenme este tema ahora. Dame una respuesta. Mi hermana se abalanza mucho más compungida por el tema y le pide por favor, que le atienda el asunto. Entonces él le dice, ¿cómo te llamas? Mónica. Bueno, te prometo, Mónica, que a las 8 soluciono el problema. Está filmado. Te prometo, Mónica, que a las 8 soluciono el problema. Las otras familias también lo escucharon. Entonces nos fuimos con eso. Antes de irme, vuelvo a dar vuelta y le digo, ¿por qué no haces me haces un favor? ¿Por qué no mandas un secretario hacia allá, hacia Bonacorsi, y que él se encargue desde ahí de hacer las gestiones que correspondan? Y nosotros seguimos velando a nuestra familia. ¿Sí? ¿Podés mandar un secretario para allá? Ahora vamos a ver cómo hacemos, dice todo rápido. Bueno, gracias, te lo agradecería, pues yo no tengo por qué estar acá. Claro. Ya me había sacado de mi duelo. Sí, seguro. Ahí. Ese era el momento para que vos estuvieras velando a tu hermano, exacto, haciendo el duelo, no para hacer gestiones. No estaba en condiciones tampoco. Entonces, me voy para Bonacorsi. Apenas llego a Bonacorsi, están los medios. Bueno, les explico todo. Los medios no pudieron entrar a Bonacorsi porque era insoportable el olor. Yo me había dado cuenta después. En el momento estaba tan metido ahí que no me daba cuenta del olor, pero era insoportable. Había gente que estaba allá, hacía 4 días que estaba. Y mandamos enseguida una persona al cementerio, otra persona a municipalidad y nosotros que estábamos ahí en Bonacorsi. Le pregunto a Bonacorsi porque le digo, el intendente me había dicho que tenía línea directa, que ahí donde se solucionaba, llamaba a Bonacorsi. Le pregunto a los empleados de Bonacorsi, le pido al responsable hablar y me dice, nosotros no tenemos línea directa con la municipalidad, tenemos línea directa cementerio. Con el cementerio, con la administración del cementerio. Mira, es más, ahora ya te llamo, ya estoy llamando. Llama para allá, para la administración del cementerio, y ahí le dice la encargada, mira, acá no hay ningún arreglo de nada, hay cadenas en los portones, hay gente afuera, hay gente adentro, y esto no se va a solucionar porque recién el gremio tiene como horario para reunirse, para empezar a charlar, a las 10 de la mañana, cosa que ya a las 10 tenía que llevar gente. Ya había gente que estaba esperando a las 10 de la mañana, tenía la salida para allá. Había, la gente de las 8 había perdido su turno, de las 9, de las 10 ya estaba perdiendo su turno. Bueno, ahí empezó todo de vuelta, ahí empezó. Ahí volviste a la municipalidad. Claro, con los medios ya los medios me seguían para acá y para allá. Voy a la municipalidad, voy a la oficina del intendente, la secretaria me atiende, hago pasar a toda la gente, hago pasar a todos los medios. Mira todo el tiempo que pasó. Pasan toda la gente, todos los medios. La secretaria me dice, ¿qué necesita? Necesito hablar con el intendente, así como de esta manera como te estoy diciendo. Necesito hablar con este tono de voz, que quede claro. Necesito hablar con el intendente, por favor, le digo. Bueno, ya le aviso, está acá, ya le aviso, me dice. Sale de su escritorio, pasa a esa puerta que yo después empujo y no salió nunca más. Esperamos, los medios me hicieron una nota, le hicieron nota a todas las personas, a las otras familias. Pasó un rato bastante prudencial, 20, 20 y pico minutos, nadie salía, nadie nos atendía, nadie nos daba ni una respuesta. Y ahí es donde yo empiezo a ofuscarme y empiezo a golpearle al intendente y le daba 10 segundos para que saliera. A golpearle la puerta. A golpearle la puerta. Claro. Porque no salía nadie para atendernos. No salió ni la secretaria a decirnos, no, el intendente voló. Evidentemente no había una respuesta y tampoco querían dar la cara. No, absolutamente. Absolutamente. A mí nunca me ha tocado vivir una cuestión así, pero he sabido de otras personas, miles de personas, ahora que me comunico, miles de personas que sí, que les pasa todos los días. Bueno, entonces decido ya en otro tono y ya en otra forma, ya sabiendo que se me venía la hora encima y que no estaban solucionados los problemas de las otras familias, entonces menos iba a estar solucionado el tema mío, ¿por qué? Entonces empiezo a golpear la puerta. Le di 10 segundos, empezó a golpear la puerta y como no salió, decido entrar. Cuando entro, encuentro al que era periodista, no sé cuál es su nombre, que era periodista, que ahora estaba el secretario... Romera. A Romera lo encuentro escondido atrás de la puerta del despacho del intendente. Es el primero que encuentro. Entonces lo manoteo a él. Le digo, vení para acá, sentate y dame las explicaciones. No, voy a buscar al intendente, dice. Le digo, no, sentate acá. No, voy a buscar al intendente. Bueno, voy con vos, le digo. lo acompaño. Claro, las cámaras se metieron, nos seguían, se metió un camarógrafo entre medio de los dos y él en ese momento está filmadito, está justo filmado. Él aprovecha ese momento para mandarse por la puerta blanca y escaparse por donde se escapó el intendente. Y ahí apareció otro más por atrás, que es el que después, el que se come toda situación. La situación y todo lo que veníamos viviendo, en una cuestión de que ya no había vuelta porque ya sabía que me estaban mintiendo todos, al escaparse el intendente. Claro. Imagínate, si el intendente se escapa y no da la cara en una cuestión tan sencilla que es gestionar, que es 5 minutos llamarlo al gremio y decirle, che, solucionemos esto, llevemos a la gente y después conversamos y tenemos todo el problema que quiera. Exactamente. Hoy solucionémoslo, ¿sí? Y listo, y nosotros ni pu ni pa, cada uno en su casa. No, prefirió escaparse y prefirió no dar la cara y mentir. Bueno, entonces pasó todo lo que pasó, los increpé, le estaba jugado, realmente estaba muy enojado y entonces decidí, vi por un costado, vi así el cuadro del presidente y me salió a revolearlo a la miércoles porque esto es una cuestión desde arriba hacia abajo, todos hacen lo mismo. Entonces uno está cansado, claro. Ya van 3 años de cansancio. Entonces bueno, pasó eso. Empezaron a venir secretarios, uno para acá, otro para allá, me hicieron un tour por la municipalidad. Venía a mi oficina, yo soy el secretario, el subsecretario, yo soy la secretaria del secretario de la secretaria. O sea, un matete en la cabeza que transpiraba peor que cuando estoy en el puerto laburando y estaba realmente ya sacado. Pero sabía lo que quería y sabía qué respuesta necesitaba. O sea, y no quería violentarme físicamente con nadie. Era un pedido a gritos de ayuda, de que por favor me den respeto a mi familia. Seguro. Nada más. Era ese grito, eso es lo que yo esperaba. A lo que no importó nada. Bajaron un muchacho que seguramente estaba lavando los vidrios, le pusieron una corbata y lo pusieron ahí para que dé la cara. Que está en la filmación también uno de barbita, un gordito que está de barbita, que me lleva por allá atrás y me dice, bueno, tengo por orden del intendente, le dice a la secretaria no sé cuánto, y la secretaria me avisa a mí de que las puertas del cementerio van a estar abiertas. Ah, sí, perfecto. ¿Vos me lo asegurás? Sí, me lo acaban de decir. Perfecto. ¿Vamos a poder sepultar a nuestro ser querido? Sí, van a poder sepultar. La gente que tenemos apostada en el cementerio enseguida, le estábamos mandando un coso y dicen, no, acá se están matando, dice. Se están matando a palo acá. Para los que quieren abrir la reja y los que quieren no abrirla. Los que quieren abrir la reja, ¿quiénes eran? La policía que habían mandado. Habían mandado a la policía a reprimir. Entonces se estaban matando ahí y nos contestan los parientes que teníamos allá. No, dice, acá se están matando. No quieren abrir desde adentro y los de afuera dice, no pueden entrar. Así que dice, es mentira lo que te están diciendo. No están abriendo nada, no van a abrir nada y esto va a ser un desastre en cualquier momento. Cosas que se están enterando los periodistas porque la grabación del teléfono sale en los medios. Entonces, bueno, imagínate, le digo al tipo, entonces, pero vos también me estás. Entonces, le digo, venga uno, muchacho, uno venga a hablar. Digo, terminemos con esto. Entonces, vuelve a tener una información, el muchacho este que ponen ahí, vuelve a tener una información y dice, quédense tranquilos, yo les aseguro por orden del intendente y de la secretaria que va a estar abiertas las puertas, dice, y así que van a poder sepultar a... Bueno, quedó grabado, ¿no? Está grabado, los periodistas le dije, ¿está grabado? Sí, perfecto, bueno, listo, vámonos. Le digo, es posible que con todo lo que hice a mí me lleven en cana. Así que le dije, Guillermo, a mi cuñado, al mayor, le digo, Guillermo, encárgate de Claudio, de mi hermano, le digo, que lo sepulte como tiene que ser. Y me fui para Buenacorsi. Cuando estoy en Buenacorsi, los periodistas todos atrás mío para allá. Ahí una de las chicas de Somos Noticias, me dice, la periodista de Somos Noticias me dice, el intendente llamó a conferencia de prensa a las 11. Yo a las 10 y pico me había ido. A las 11 se llama conferencia de prensa. Bueno, yo voy a ir a la conferencia de prensa, le digo. Ustedes quédense acá, yo voy para la conferencia. Dice, pero ¿vas solo? Sí, voy solo. Porque puede pasar cualquier cosa. Yo voy a la conferencia de prensa, así que quédense acá. Ustedes sigan con lo que tienen que hacer, que yo les aviso. Me fui para la conferencia de prensa, pensando que era el intendente, porque me habían dicho eso los medios. No, era Vitalini, con 2 personas más que estaban ahí, 2 mujeres que estaban ahí. Ese es el momento en el que él dice que hay una utilización política. Ahí está, pero yo no lo sabía, porque a mí no me dejan entrar a la conferencia de prensa. ¿No te dejaron entrar? No, Yo ahí me entero porque me encuentro con los familiares de Ferrandi. Y ahí intercambiamos las opiniones y algunos estaban hace 5 días, estaban ahí, los familiares. Ahí me encuentro con todo, la policía estaba ahí, la policía me dice, Turco, quédate tranquilo, nosotros no te vamos a tocar, no te vamos, nada. Digo, muchachos, ustedes hagan lo que tengan que hacer, porque yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, cuando termina la conferencia de prensa, yo pensando que estaba el intendente, cuando salen los periodistas me ponen los fierros todos ahí preguntándome. Y yo le digo, no me pregunten, díganme qué pasó y acorde a eso, hablamos. Claro. Me dicen, no, fueron otras cosas de gremio, no tiene nada que ver con lo tuyo. Pero nunca me dijeron que no era el intendente que había hablado. Vos hasta ese momento no sabías no sabía que era el intendente. Que era el intendente. Yo pensé que era el intendente que había dado la conferencia de prensa. No, había estado Vitalini. Yo me entero de eso al otro día. Cuando ya estoy en mi casa, cuando sepultamos a mi hermano, y veo la conferencia de prensa y que dice que esto tiene un tinte político. Por eso yo después voy al Consejo Deliberante. Eso 2 días después, cuando se trataba la ordenanza de exacto. presupuesto y el aumento de colectivos. Exacto, pero yo no sabía nada. Yo fui a buscarlo a él. ¿Vos querías hablar personalmente, con Vitalini, que él rectifique lo que había dicho? Bien. Sobre que esto tenía un tinte político. Nada más. Yo no tenía ni idea que se juntaba la... No tenía ni idea de nada. Claro, porque estabas haciendo tu duelo. Claro, estaba en otro mundo. No tenía ni idea de nada. Como veías que ya me habían mentido tanto, entonces... Al asegurarnos desde el cementerio que nos dicen que las puertas estaban abiertas, entonces yo le pregunto al de Bonacorsi, ¿ustedes me van a llevar el cuerpo hasta allá? Sí, el cementerio está abierto, nosotros lo llevamos. Perfecto, entonces, ¿sigue el paro? Sí, sigue el paro, dice, va a un depósito. No, mi hermano no va a ir a un depósito, porque no tiene ni frío allá, ni frío acá. Mi hermano lo vamos a enterrar hoy, así que yo voy a conseguir palas y pico. Voy a correr en la tumba de mi papá y lo voy a enterrar hoy a mi hermano con mi viejo. Claro. No me importa nada, no me interesa nada. Yo hoy lo entierro. Los periodistas me dicen, ¿podemos acompañar? Ustedes hagan su trabajo, hagan lo que tengan que hacer. Yo digo que me lleven el cuerpo para allá, si no lo cargo atrás de una caja de una camioneta y yo mismo hoy entierro a mi hermano. Mi hermano no va a estar dando vuelta por ningún lado. Bajo ningún punto de vista, no me importa que sea quien sea. Si tengo que quemar media ciudad, lo voy a hacer. No me importa. Yo soy el único responsable. Mi hermano hoy va a tener sepultura. Eso se lo digo afuera de la conferencia de prensa de la municipalidad. Y me vuelvo para Bonacorsi. Cuando me vuelvo a Bonacorsi, le digo, el cementerio está abierto, mamá. A mi vieja le digo, el cementerio está abierto, mamá. Así que hoy sepultamos a Claudio. No va a estar dando vueltas por ningún lado. Pasaron 5 minutos. Teléfono a mi hermana, porque es la apoderada de abrir la tumba. Viste que vos tenés una pausa. Mi hermana recibe la llamada de teléfono y me da, queremos hablar con el señor Apud, dice Orlando. Sí, me dio el teléfono y me dice, mire, señor Apud, pues tengo buenas noticias para usted. Buenas noticias, le digo. Bueno, dice, lo que usted esperaba, dice, el cementerio está abierto, contratamos 4 personas de la cooperativa para que hagan el pozo, pero si usted prefiere, gratis, y no pase por la administración, no se haga problema, o sea, la guita mal, vos tenés que pagar, todos tenemos que claro. pagar. Lo de los 4 operarios, personas que tenían que hacer el pozo, es lo que corresponde, por eso pago 2.000 pesos por mes, todos los meses, todos los años, por la tumba de mi papá. Y me ofrecieron el parque de paz gratis, si yo quería. Yo dije, no quiero nada gratis y lo quiero con mi papá. Vos querías lo que correspondía. Lo que correspondía, no quería que me regale nadie nada. Y querían que hicieran su trabajo. Pero como yo no confío en ellos, le dije a los periodistas, vamos a ir igual con palas y pico nosotros. Porque no confío en nadie. Esa fue la última vez que hablé y no me quedé con eso. Me fui a ver a cada una de las familias que estaban ahí y les pregunté si le habían ofrecido lo mismo. ¿Qué le habían si lo habían llamado y qué le habían ofrecido? Y a nadie le ofrecieron nada. Tuvieron que agachar su cabeza, dejar que sus seres queridos, que hacían más días que el mío, estaban y se lo llevaran a un galpón, se siguieran pudriendo. Iba gente llorando para su casa y todo. Y yo le dije, yo conseguí esto. Lamento mucho que ustedes no hayan podido conseguirlo por sus seres queridos. Me pongo en su lugar y lo lamento muchísimo, le digo. Pero está todo mal, esto está muy mal. Yo hoy voy a sepultar a mi hermano, pero lamento mucho lo de su familia, le digo. Irse así de esa manera y tener que volver mañana y tener que volver. 3 tipos no se sientan a conversar y a arreglar, a solucionar un problema. Lo lamento muchísimo, le digo. Entonces ahí donde me quedó todo. Entonces hice lo que tenía que hacer. Hicimos la familia, fue para allá. La administradora del cementerio me le dijo en 3 oportunidades. Apud, por favor, no queremos lío. ¿Cómo le digo? No queremos lío. ¿De qué me está hablando? Yo quiero sepultar a mi hermano. Sí, sí, lo vamos a hacer, pero no queremos lío, me dice. No le quise seguir contestando, colgué. Fuimos al cementerio, el cortejo fue todo para allá. Innumerable la cantidad de gente. Lo que me llamó la atención, porque lamentablemente tuve que ir varias veces para allá y a enterrar seres queridos. Lo que me llamó la atención es que nunca había visto tanta policía. Tanta cantidad de policía, rodeando todo. Los medios estaban ahí. Paré a hablar con ellos y les dije que teníamos las palas y los picos para ir. Y que me quisieron coimear, regalándome todo. Y a las otras familias se tuvieron que ir para la casa. Entonces ahí entendí más la bronca y todo, que había sido bien justificada, porque se merecen estos tipos que la gente los increpe y les diga las cosas y los apriete, porque no hay manera de que reaccionen ante la sociedad, ante un pedido de las personas que les corresponde. Es un respeto. Pero porque de alguna manera quisieron comprar tu tranquilidad o tu pasividad, sí, con un favor, con un beneficio, con algo que no era lo que vos querías, siquiera, que es como vos dijiste, lo que correspondía, claro, lo que tendría que haber pasado en el curso normal de las cosas. Es que me lo pregunta un periodista y me dice, ¿es lo que usted buscaba? No, no, ¿cómo hacer lo que yo buscaba? Yo no, mirá cómo estoy, mirá cómo, en qué situación estoy. Tengo un problema cardíaco, sufro de hipertensión. Le digo, vos imaginate cómo yo estoy acá. Y con el dolor de tenerlo a mi hermano y aguantar a mi mamá y aguantar a mis hermanas y estar con las hijas de mi hermano. Le digo, ¿quién puede soportar tanta desidia, tanta estupidez de que me hayan tomado tanto el pelo y me tengan 4 o 5 horas dando vueltas y no pudiendo velar a mi hermano? O sea, ¿quién lo puede soportar? Estaba el pozo preparado, lo quisieron tapar enseguida, cosa que no se los permití. Le digo, córranse de acá. Dice, no, pero vamos, correte de acá, le digo. Córranse de acá. Listo, un segundo, le doy que se corran de acá. Así que se corrieron. Van a tapar cuando yo les diga, le digo, no cuando ustedes quieran. Punto, córranse de acá. Estaba muy enojado con todos. No sé, se me presentaba quien se me presentaba y chao. Claro. Menos mi familia, ¿no? Y mis amigos. Bueno. Así que era innumerable la cantidad de gente, todos, estaban los periodistas ahí. Y cuando dije unas palabras por mi hermano, me corrí, porque no iba a echarle tierra yo a mi hermano, ni no lo iba a hacer, así que me corrí. Y dejé que mi mamá y todos se despidieran. Y desde atrás le grité de que esto era un logro solamente, pura y exclusivamente de la familia. Este esfuerzo y todo lo que nos había pasado y que mi hermano tuviera el respeto y el descanso como corresponde era por la familia, por el esfuerzo que habíamos hecho en la familia. Nadie más. Nadie nos ayudó, nadie nos atendió, nadie nos dio una solución. Porque coimear a una persona no es dar una solución, sino claramente intentar callarle la boca. Seguro. Entonces, porque a mí no me importaba que me dieran nada. Lo único que quería era entrar, que me abran las puertas, porque si no la iba a abrir yo. La iba a abrir yo. Estaba decidido a todo, ¿sí? Termina eso. Y yo me voy a mi casa. Me quedo con mi familia un rato y después yo me voy a mi casa porque yo vivo solo. Me voy a mi casa, trato de dentro de todo, bañarme, tomar unos mates, empezar que la cabeza empiece a bajar al piso y que empezar a hacer el duelo tranquilo. Y miro los medios, todos reflejados y todo hablando estupideces, muchos. Y entre ellos miro la conferencia de prensa y que no había sido el intendente, sino que había sido Vitalini. Y que había dicho de que esto tenía un tinte político. Y la conferencia de prensa fue en el municipio. ¿En el municipio? Y el presidente del Consejo Deliberante estaba en el municipio, lo cual es algo mínimamente extraño. Eso es lo que no entendí. ¿Qué hacía el legislativo sacando la cara por el ejecutivo? Claro. No entendí esa parte, dónde está, qué tiene que ver una cosa con la otra, dónde se fusionó, o qué hablaron, o qué pasó, o quién quiso salvarle la ropa a quién. Exacto. Uno tiene que trabajar en un lugar y el otro tiene que trabajar en el otro. Porque por algo hay división de poderes. Exactamente. Entonces no gestionó ninguno, nadie solucionó un problema y lo único que quisieron hacer con esta, entre comillas, ¿no? Ofrecimiento de, para mí es coima directamente, de permitirme de que mi familia velara a mi hermano y que lo pueda sepultar, era porque, imagínate el escándalo, viéndonos a nosotros con todos los medios atrás, haciendo el pozo y enterrando el cajón. Imagínate lo que hubiese sido eso. Entonces quisieron salvar la ropa de alguna manera e hicieron todo esto rapidísimo. Porque para hacer este tipo de chanchadas y oscuras son rapidísimos. Como después me enteré, al otro día que me enteré que fue Vitalini y dijo esas cosas, bueno, entonces yo fui a buscarlo al Consejo Deliberante.